pa' mí, dame una respuesta. Tú eres tilín, tilín, tilín, tilín, tilín, y nada de paleta. Tú eres tilín, tilín, tilín, tilín, tilín, y nada de paleta. Tengo 12 hijos, pero con la misma. Porque tengo 12 hijos, tengo 12 hijos, pero con la misma. Con la misma, con la misma, pero con varias mujeres. Con la misma, con la misma, pero con varios quereres. Tilín, tilín, tilín, tilín, tilán.